stop seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you go, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Ni idea. Vamos a continuar con el programa porque aún nos queda un tiempo interesante para compartir un ratito con nuestros invitados, con nuestros amigos, con nuestra gente, con todo el mundo, con todo el mundo. I'm so grateful, it ain't me. Rey mi JJ. Tenemos aquí en el estudio a Pancho Gamero, que le damos la bienvenida. Buenos días, Pancho. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien. Fresquito, ¿no? Uy, un poquito, un poco. Yo no sé si me he vuelto friolero, pero tengo frío, ¿eh? Bueno, ya tendremos calor. No, pues nos sobra calor. Nos sobra calor. Y esto del cambio climático que tanto se especula, que se habla, que se dice, ¿qué se está haciendo ahora mismo? Bueno, ya no. Hace unos años era especulación, ya es ciencia, ya está. Vamos, que está acreditado, ¿entiendes? Uh-huh. Pues ¿qué está haciendo? Pues muchas cosas desde distintos ámbitos, ¿no? Empezando ese ámbito internacional por la UNESCO, ¿no? O la ONU, y desde el ámbito europeo, y después a partir de ahí pues ya baja a los estados, a nuestra casa en España, a la autonomía y a las ciudades. Y a las ciudades, yeah. Y al ayuntamiento. ¿Tenéis muchas actividades ahora? Bueno, en ese tipo sí, porque la ciudad de Córdoba tiene una responsabilidad, que es la de diseñar su plan de lucha contra el cambio climático, y entonces ahí es donde está ahora mismo el ayuntamiento. Y yo no soy parte del ayuntamiento, soy un ciudadano más que colabora en este tema del plan de la lucha contra el cambio climático. ¿Y la respuesta de la institución es positiva? ¿Ayuda? ¿Colabora? Sí, bueno, no es que sea positiva, es que está obligada por ley, por una parte, ¿no? Pues está obligada por ley, sí. Bien. Porque además de los compromisos que tenemos a nivel internacional, además de la legislación nacional, tiene por la propia Constitución, la Junta de Andalucía tiene las competencias en cuestiones medioambientales, ¿no? El artículo 148 de la Constitución pues lo refleja, y después el Estatuto de Autonomía también, en su articulado, también dice que asume esas competencias, y dentro de esas competencias se legisla, y dentro de esa legislación, pues desde el 2018 tenemos una ley que cuando ya se ratificó, pues nos obliga al Ayuntamiento de Córdoba y a otras capitales provincias pues a hacer este plan. ¿Qué está influyendo ahora aquí en Córdoba el efecto climático? Bueno, está y estará y influirá de distintas maneras, ¿no? Por un lado está lo que son los parámetros medioambientales, y otro lo que a nivel legislativo, ¿no? De normas de convivencia futura. O sea, ahora estamos diseñando lo que va a ser el futuro de la convivencia, de la nueva ordenanza, de los nuevos requisitos y exigencias que vamos a sufrir, a disfrutar al mismo tiempo los ciudadanos, que no estamos todavía conscientes. Habrá una campaña de publicidad al respecto. Eso es lo, digámosle, a nivel, digamos, administrativo, legal, de normas. Después, a nivel medioambiental, bueno, pues hay que el calor, las temperaturas, ¿no?, elevadas, la falta de agua, la sequedad en los terrenos, la enfermedad de las plantas. Eso se ve directamente, ¿no? La falta de caudal, la contaminación de todo tipo, las enfermedades, los problemas respiratorios, sobre todo los niños, problemas de asma y demás. Eso es, eso está en las estadísticas, ¿no? ¿Y las medidas que está tomando el Ayuntamiento de Córdoba respecto a la circulación de coches de determinadas características que no contaminen? Bueno, la norma es, lo tienen que hacer, ¿no? Bueno, ahora tiene cierto conflicto, ¿no? Porque nosotros, desde el gobierno de Madrid, teníamos unos plazos, y el presidente Pedro Sánchez ha dicho que ya a partir del 1 teníamos que tenerlo cumplido, ¿no? Y aquí no teníamos hecho los deberes, no teníamos las tareas hechas, entonces nos hemos puesto rápidamente, y digámosle que hemos hecho una salida en falso, pues delimitando las zonas que nos obligaban de bajas emisiones y tomando la zona CIRE, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí yo creo, en mi opinión y también de otros compañeros, que yo creo que ahí hay un cierto retroceso, porque si con esta zona que teníamos ya restringida el paso para los vecinos y etcétera, ¿no? Determinadas condicionantes, ahora yo creo que hay más un coladero de más vehículos que pueden tener opción a entrar en esta zona. O sea, yo creo que casi va a ser perjudicial entonces. Yo creo que lo que es la cantidad de contaminación por movimiento de vehículos, sí. Yo creo que sí. La idea es lo contrario, pero a mí me da la impresión, porque si entran para los hoteles, si entran las motos, si entran los vecinos, aunque no vivan ahí, pero son familiares, si entra la ambulancia, si entran los padres para llevar a los niños al colegio. Entonces, al final, es mucha población la que está entrando. Más bien, quien no entra, ¿no? Coches antiguos también entran, ¿no? O sea, no sé, yo por ejemplo, las motos no entiendo qué hacen circulando, ¿entiendes? Debería ser, también contamina las motos, que no contamina una moto, ¿no? A menos que sea una moto después preparada, eléctrica, ¿no? Pero también los coches que son híbridos, cuando se sabe los mecanismos, que cuando suben en pendiente, pues se pone la parte de combustión, no eléctrica, también contamina, ¿no? O sea, yo no sé, un poco contradictorio, pero bueno, es lo normal. Cuando se está haciendo unos cambios tan radicales, ¿no? Se está ajustando, sí. Los ciudadanos, ciudadanas, ¿qué tenemos que aportar para que esto no siga cundiendo? Bueno, pues una cosa bastante difícil, bastante, y lo lamento que así, es el cambio de mentalidad. Claro. El cambio de mentalidad totalmente, y eso es lo más duro. Eso es lo más duro. Te pueden quitar, en vez de tomar 4 cervezas, porque la economía no lo permite, 3. Pero como te quitan algunos cambios muy radicales de tu hábito de consumo, de movilidad y demás, sobre todo esto del vehículo, es el reto principal. Entonces yo creo que en qué puede aportar el ciudadano, como muy básico, es leer, informarse de los cambios que vienen, las nuevas normas, y transmitirlo a su vecino. Sería lo ideal, ¿no? Es decir, la información, la transparencia y trasladar la información a todo el mundo y informarse sobre lo que nos viene encima. ¿Y qué actividad están haciendo los grupos para que se puedan la gente saber qué hay que hacer, cómo se está haciendo en grupo las actividades? Bueno, veamos, ahí desde el ayuntamiento se contrató una empresa, que ya en Ciudad también se contrató a la misma empresa, para el diseño de este plan de lucha con cambio climático, ¿no? Es un documento que tenía que estar para octubre del año pasado, pero bueno, vamos con retraso, pero al final lo importante es que esté, ¿no? Ahí dentro de ese plan hay una serie de medidas, de indicadores y de acciones que es la que hay que implementar, ¿no? Entre ellas, pues, una que hay es dar a conocer todos estos cambios, todas estas normativas, ¿no? Y ahí, bueno, en nuestros debates que hemos tenido estos días, el otro día hubo un consejo medioambiental de medio ambiente que se nos presentó el borrador de este plan, pues está un poco el debate de que se planteaba de que había que hacer reuniones, asambleas para dar a conocer todo esto. Y había ciertas personas ahí del grupo que estábamos en la asamblea de que decíamos, bueno, vale, sí, pero lo que hay que ir sobre todo a la calle al ciudadano. Si nosotros invitamos que vaya a una asamblea, a una reunión o lo que sea, informativa, irá mucha más gente que si vamos a la calle directamente y se lo explicamos, ¿no? Hay que salir a la calle. ¿Y los compañeros están en esa línea? Sí, yo creo que las personas que nos estamos moviendo en este entorno de lucha al cambio climático estamos sensibilizados, estamos motivados, ¿no? Hay mucho, mucho trabajo por delante. Qué importante es la motivación, ¿verdad? Claro, es la energía, es lo que mueve el mundo. Es lo, ¿no?, que se mueve, ¿no? Uh-huh. Y al menos si esa motivación se puede transmitir y contagiar, sería lo ideal, ¿no? Sí, para eso estamos aquí. Que hay que tener es lo que se llama una cultura climática, ¿no? O cultura del cambio climático, ¿no? Pues eso es lo que hay que transmitir. Hay que ganar esa cultura para entender lo que es el clima y lo que es el cambio climático, ¿no? Porque en realidad esto se ha ido desarrollando, se ha ido deteriorando, sin una conciencia colectiva. Sin conciencia. O sin conciencia. Más bien sin conciencia. Bueno. Claro, no, es que hemos ido desarrollándonos por el mundo como sociedad, como civilizaciones, y ha llegado un momento que se nos está quedando pequeño el planeta. Entonces había determinados parámetros, que había oxígeno, había dióxido de carbono y demás, y fuentes y materias primas que creíamos que nosotros podíamos utilizarlas, y ahora nos damos cuenta que no hay tanta agua y no hay tanta materia prima, y que el uso del dióxido de carbono, o del carbono mejor dicho, pues estamos haciendo un uso poco inteligente, ¿no? Entonces, ahora con estos parámetros hay que implementarlo y ponerlo como parte de nuestra vida, ¿no? Hay que tener en cuenta cuánta agua consumimos, cuánto dióxido de carbono generamos, ahí está la clave, ¿no? Seguimos con el tema de agua, ¿no? Que hay poquita, ¿no? Estas lluvias han ayudado, pero no mucho, ¿no? Bueno, ha sido muy poca. Vamos a ver, este trimestre, octubre, noviembre y diciembre, digámosle que el cómputo del trimestre está dentro de la media, pero no se ha presentado la pluviometría como ha sido otros años. O sea, normalmente llovía una cierta cantidad en octubre, otra en noviembre y otra en diciembre. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Octubre y noviembre ha habido poca agua, menos de la media, mientras que diciembre ha compensado la falta que se ha tenido este año con respecto a otro año de octubre y noviembre. Por tanto, el cómputo final del trimestre, digámosle que estamos equilibrados a lo que es el histórico. Vamos bien este año en lluvia, pero eso no quiere decir que vayamos bien en la sequía. Claro. Son dos cosas distintas. Me explico. Esto es como el que gana por nómina 1.500 euros, ¿de acuerdo? Pero ya tiene de costumbre gastar 1.800. Seguimos cobrando 1.500, pero seguimos gastando 1.800. Eso ocurre mucho. Se ocurre la mayoría. Eso estamos en el agua. O sea, si este año, por ejemplo, dicen, está lloviendo, sí, está lloviendo. Por ahora, lo normal del año climático que se espera. Pero si estamos consumiendo más de lo que nos viene... Ahí está la mentalidad. El otro día se quejaba un campesino que le habían el agua se le habían reducido las cantidades que tenía para usarla. Sí. Eso cuesta de entender, ¿no? Cuesta entender porque es que ahora hay que aplicar nuevos conceptos, ¿sabes? Por ejemplo, se habla mucho de la huella de carbono, pero también está la huella hídrica, ¿no? De acuerdo, esa sería, por ejemplo, la que nos serviría para discriminar qué productos agrarios, por ejemplo, son más rentables uno que otro, cuál reclama más de esta huella hídrica, más agua o menos, de los distintos tipos de agua que hay. O sea, que tendríamos que planificar la agricultura respecto al agua que podemos usar. Con respecto a la huella hídrica que estamos generando. Ajá. Igual que huella de carbono, mal o mejor utilizada. Pues igual ocurre con el agua. Hay distintos tipos de huellas, ¿no? Hídrica. Está, por ejemplo, la azul, la verde, la gris. Pues es lo que hay que tener en cuenta en la agricultura y en la industria. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, una lata de Coca-Cola o medio litro de Coca-Cola. Eso lleva 35 litros de agua para producirlo. Cada vez que nos bebemos dos vasitos de Coca-Cola, donde sea, esos son 35 litros. De esos 35 litros tiene distintas huellas hídrica. Tiene una huella hídrica verde, que es el agua que consume de lluvia, a producir esa Coca-Cola. Tiene una azul, que sería el agua que coge de los ríos, del agua subterránea. Y tiene el agua gris, que digamos que es lo que se genera al final de residuo también, ¿no? Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y la Coca-Cola, la empresa de la Coca-Cola, lo tiene en cuenta, ¿sabes? O sea, por ejemplo, para producir Coca-Cola a nivel mundial, se gasta anualmente unos 300.000 millones de litros de agua. Es una barbaridad. ¿Qué hace la empresa Coca-Cola, la multinacional? Pues está haciendo una campaña de regenerar o recuperar de cierta medida este agua. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque sabe que su elemento, su materia prima, es el agua. Y si nos quedamos sin agua, desaparece la Coca-Cola. ¿Entiendes? Qué terrible, por el ¿cómo va a ser cuatro sin Coca-Cola? Bueno, te diré es más. Es una broma. No, es interesante. Por ejemplo, toma una taza de café. Eso equivale a unos 140 litros de agua. Por la producción del café. Por la producción del café, a nivel vegetal, los riegos y demás. Toma un vaso de vino, unos 113 litros de agua. Tomar una cerveza, unos 76 litros de agua. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Menos café y más cerveza. Muy buena idea. Y habría un amigo, el Emilio, se pondría muy contento si escucha esto, mi amigo Emilio, porque así pues vendería más cervezas. Pues ecológicamente, hoy en día, si te dice, oye, nos estamos un cafelito, una cerveza por el medio ambiente. Claro. Yo creo que por ahí entra la política. Hombre, no estarás como directivo en una empresa de cervezas, ¿no? No, pero seguro ya, si voy a una entrevista, ya tengo algún puntillo. Qué bueno. Oye, en las próximas actividades que vais a salir a la calle, ¿más o menos las tenéis ya pensadas o cómo va a ser? Bueno, lo que se habló por parte, fue precisamente Ecologistas en Acción el otro día, de que hay una serie de medidas que hay que implementar, que hay que hacer, de inversiones, de gastos, de proyectos y demás, que no esperemos a que haya un cambio de gobierno local, nada, que lo que se pueda ya presupuestado no haga falta, que directamente lo hagamos y que empecemos a tomar medidas, indicadores y acciones concretas. O sea, que no tenemos que esperar a desarrollar todo el plan para decir, ya tenemos el plan, ya lo vamos a ejecutar. No, que al mismo momento que se está desarrollando, en la medida que podamos, todos los indicadores que podamos recuperar, datos y ver cómo vamos evolucionando, todo hay que hacerlo ya. Oye, ¿Ecologista en Acción hace talleres a los institutos? Pues yo no pertenezco, yo sé que sí, que hay se gente, ha acercado, ¿no? A los institutos y a la calle. Lo digo por utilizar un término razonable, que los jóvenes necesitan saber todo esto, ¿no? Sí, pero esto ya como se dice hace unos años, hay que estar siempre formándose, ¿no? Ya no es la edad escolar que uno se formaba, ¿no? El que podía y bueno, ahora es que hay que formarse en cuestiones medioambientales a toda la edad. Es como cuando entramos en el euro, que todo el mundo teníamos que saber manejar el euro porque es que lo necesitamos el día a día, pues la cuestión medioambiental es algo que vamos a tener que utilizar día a día a la hora de generar basura, a la hora de abrir un grifo, a la hora de comprar un coche. Todos esos parámetros medioambientales tenemos que tenerlos siempre presentes, como el coste de oportunidad que tiene tomar una determinada acción o no. Todo tiene una repercusión medioambiental. Entonces, eso es lo que hay que saber medir. ¿Tendríamos que aprender también a comer? A comer y saber cuánto vamos a comer. Estos últimos tiempos se está hablando de lo que se desperdicia en comida, ¿no? Mucho. Entonces ahí sí, efectivamente, cómo gestionamos también, qué, como lo que decía antes, hace un ratito, ¿no? ¿Qué productos agrarios son más o menos, dejan mayor huella hídrica, ¿no? O sea, si producir aguacate no lo podemos permitir aquí en Andalucía o no, entonces deberíamos comer menos aguacate y comer más productos propios. Ahí me ha fastidiado. El cambio climático va a fastidiar cosillas, sí. Pero al final vamos a salir ganando en salud, en menos cáncer. Hombre, si me lo planteo que en vez de un aguacate me tomo una cerveza, pues el cambio no está mal, ¿no? Bueno, ya está. Por eso, la clave está en mentalizarse, ¿no? Y aquí en Córdoba, desde la administración y desde los colectivos que estamos de ciudadanos aquí, estamos en esa idea de desarrollar un buen plan que no solo que nos obligue la ley, sino que nosotros lo queremos para hacer, digamos, de Córdoba como una burbuja sanitaria, climática, que nos proteja de la contaminación del aire, de la falta de agua, que tengamos más salud. Eso es lo importante, ¿no? Estos mensajes que se tienen que dar a conocer. Faltan medios de comunicación para hacerlo. Porque no hay mucho por ahí, ¿no? Totalmente, y después coordinación entre las administraciones. Mira, el otro día hubo una tala desmesurada ahí en la avenida de Trasierra que ha creado mucho impacto social, ¿no? Y eso es una falta todavía de mentalizarse. Mira, estamos en emergencia medioambiental desde noviembre de climática desde 2019, ¿no? Todos los proyectos urbanísticos que se hagan a partir de entonces se tiene que tener en cuenta la clave medioambiental. Entonces nosotros, fíjate que en contradicción, se lo dije el otro día al concejal, estamos ahora mismo con el plan de las medidas, mirando los parámetros que más contamina, etcétera, y al mismo tiempo estamos haciendo 4 calles principales en una avenida y nos estamos cargando todos los árboles, ¿entiendes? Para el desarrollismo de los coches, para que haya más coches que puedan entrar y salir para turno, lo que son la ampliación de poniente de la ciudad, ¿no? O sea, por un lado, estamos edificando una ciudad que la que no queremos vivir y estamos gastándonos un montón de dinero y para eso estamos sacrificando un montón de arboleda. Y por otro lado, estamos haciendo un plan que decimos, oye, que esto es urgente, ¿no? O sea, se hace por un lado y se deshace por otro, ¿no? Hacen falta muchos árboles. Hace tiempo hablábamos con nuestro amigo Contreras, y nos decía, en ese plan de hace muchos años, no sé cuántos, 5 años atrás, que había una falta de 800.000 árboles. Y si lo están cortando, harán falta más. Bueno, eso no, es muy difícil decir, ¿no? Aquí en Córdoba andamos entre 80 y 90.000 árboles, ¿de acuerdo? Ajá. Y no solo ya solo la cantidad de árboles que haya, sino el estado fitosanitario, la salud que tienen. Y bueno, y el tipo de árbol, no es lo mismo un almez grande que un naranjo que tiene poca copa y da poca sombra y no tiene la misma capacidad de reciclar el aire, ¿no? O sea, y como digo, depende de estado fitosanitario, dónde estén, cómo estén colocados, en qué sitio. Árboles siempre vienen bien y hacen falta. La verdad que hace falta que la ciudad una gran reposición porque hay gran número de árboles enfermos, pero también hace falta mucha sombra en la ciudad y hacer calles más verdes. Ahora hay una polémica con los alcorques, que se ha invertido por parte de infraestructura un dinero ahí para cerca de un 15% de los alcorques, creo que son unos 7.000 alcorques, o es decir, lo que se quiere de los 50 y tantos mil que se entiende que hay en Córdoba, pues se está dando una especie de elemento cementante, filtrante, con material de hormigón, el hueco de los alcorques, ¿no? Entonces sí. Eso piensa que tiene un impacto medioambiental negativo, ¿no? Es la polémica que hay ahora, ¿no?, en estos días. Sí, en algunos sitios incluso se ha reducido el espacio, el cuadrado de los árboles, y le han puesto cemento, lo han reducido a la mínima expresión, y claro, eso hace daño. Yo digo como de la canción, ¿no? Depende, ¿no? O sea, veamos, una calle estrecha que tiene, por suerte, un árbol, ¿vale? Si para las personas que van en silla de ruedas, con movilidad reducida o cualquier... No, yo te hablo de calles de aceras anchas. Sí, ¿no? Pero digo que por eso, que depende, ¿no? Depende. Si una calle estrecha... Quizá un tipo de alcorque sin relleno de esa manera sea oportuno, porque se puede caer cualquier persona, etcétera, ¿no? Cuando una calle ancha, no tiene sentido. Al contrario, hay que aprovechar ese hueco de tierra que hay ahí, compartiéndolo con el árbol, para que se cree más biodiversidad. Aunque parezca que está abandonado el alcorque, no. Puede haber una selección buena de plantas propias, autóctonas de aquí, y bueno, y puede haber alguna alóctona, o sea, exterior también, que sea buena, que haya esa variedad genética aquí, que también sirva para ir purificando el ambiente y crear refrescor. Eso no hay que aprovechar, esto como una guerra, cualquier bala o cualquier rincón es bueno para avanzar, ¿no? Bueno, pero en todo caso, la actitud que tienen los colectivos ecologista es positiva y a lo mejor, o sea, avanzando poquito a poco, podemos encontrar esa comunidad de ideas que nos sirvan a todos, ¿no? Hay ganas de hacer y de trabajar, eso es importante. Bueno. Y sobre todo ganas de transmitir, porque por eso nos vienes a visitar así de vez en cuando y contando cositas, ¿no? Efectivamente, Ale, es que el compromiso social que yo mismo me he asignado, ¿entiendes? Aportar lo que sé, lo que leo y mi reflexión y mi idea. En alguna estaré equivocada porque nadie tiene la razón siempre, pero en lo que pueda aportar, ahí estamos. Y un poco para dar esa cultura, como te decía al principio, climática, y que sepamos lo que se nos viene encima, ¿eh? Que es importante. Oye, cuando salgáis a la calle, iréis por todos los barrios, ¿no?, de Córdoba. Sí, hay que llegar a compartir el trabajo a la parada autobuses, a todo. Hay que llegar, todavía no se ha diseñado la campaña, pero hay que hacerlo de la forma que se pueda llegar por todos los medios. Aquí donde estamos hoy, que te lo agradezco, ¿vale? Tu invitación, los institutos, como decía anteriormente, la universidad, en la calle, el bulevar, donde sea. Hasta los sermones de los curas. Hay que hablar con los curas, ¿eh? Y las asociaciones de vecinos. ¿Ayuda? También. Mira, este plan, la empresa que está elaborando se ha movido por todos los colectivos sociales. Hay creada una comisión técnica con distintas áreas del ayuntamiento y después hay una comisión de seguimiento, digámosle que una comisión ya no técnica, política, ¿no? Que también ahí, pues, hay distintos colectivos, la universidad, la confederación, los empresarios, la asociación de vecinos, están distintos ahí representados, ¿eh? En fin, hay una labor que seguir desarrollando y seguiremos contándolo con Pancho Gamero, y te agradezco mucho que hayas venido. Y te invitamos para que pronto volvamos a conversar si hay novedades y compartirla con los oyentes. Cuando queráis. Muchas gracias, Pancho. Vosotros.